Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 208, grabado el martes 2 de abril del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Sigan leñando faquines porque en fuchibol siempre perdemos. Yes. Y aquí produciendo el show para todos ustedes, como es costumbre, yo soy Omar Man. Queremos agradecer a Behavior por prestarnos la música que siempre tocamos en este episodio muy especial. Ya íbamos a tener otra banda que iba a tocar la música para nosotros, pero las negociaciones con Marvel no pudieron concretarse. Julio pedía demasiado dinero, Brito quería salir más alto que todos nosotros en las fotos, y los efectos especiales eran carísimos. Y las chicas no estaban como bajas. No, ese fue el deal breaker para Tico Man. Sí, eso. Las masitas eran muy frágiles, se miraban, ¿verdad? Estaban muy mal proporcionadas. Sí. No me proporcionaron ninguna. Y aquella se les salió un tuche, te acuerdas. Yo me oigo raro. O te oís extraño. Ya te oyes natural. Hola, hola, hola, hola. ¿Qué oís? ¿Qué oís? ¿Cómo oís? Hola, hola. Yo veo que siempre le haces un su charangonito, no sé por dónde. Siempre le mueves, no sé por dónde. Hola, hola, hola, hola. Ahí está mejor. ¿Y ahora? ¿Me es mejor, muy fuerte a mí o no? ¿Can you hear me now? Yes, we can hear you now. Si no, te puedes ir allá afuera a hablar por el iPhone. Ella salió Skype para el iPhone. Skype para el iPhone. Ya lo estuvimos probando. Ya se fue Editar y se fue Paco. Mira, un puño madre que se está yendo. Sí, hombre, ¿dónde van? Es que ya no, cuando comenzamos vayan. Nosotros aburren. No, es que él ya le... ¿cómo se llama? Le cerraron el cierre café. El cider. Es que ya empezó el show. Vámonos. Hola, ya empezaron sí. A hablar cabrón. Sí, señoras y señores, vamos a empezar este también episodio. También que estaba la música. Leyendo unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente de mí y les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Gracias. Me parece lo más interesante que lea una letra sí, una letra no. Sí. Dice... ¿Qué? Que lo leen desorden. Geckos. Según aquel estudio, todas las palabras, todas las letras estaban en desorden, pero lo podías leer. Que lo leen desorden. Okay. Whatever. Nuestro amigo Marcos Ramos nos escribe, ¿qué tal, geekos? Aquí su amigo Marcos Ramos, acá Pacos, escribiéndole por segunda vez desde Pacos, la ciudad de Puebla, de Los Ángeles. ¿Francisco o Marco? Marcos. Marco. ¿Y por qué Pacos? Bueno. Ni idea. Bueno, el motivo de este es muy simple, dice. Solo les escribo para darle mis impresiones sobre la película de Watchmen. Pero antes dejen que les describa un poco mi experiencia, dice acá. Con motivo de la salida de la película, me dispuse a leer los paquines de Watchmen con la intención de ir como un buen geek informado y en dado caso con las armas suficientes para destrozar a la película. Lamentablemente, solo pude leer la mitad de la serie, es decir, 6 paquines antes de ir a ver la movie. ¿Un déjà vu, Brito? No, yo lo he leído. ¿Un déjà vu, Brito? Bueno, dice por acá... Antes de ir a ver la movie, dice, en fin, la primera parte de la película, me deleité viéndolo en la pantalla grande, todo lo que se representaba del cómic, e incluso me dio chance de fijarme en algunos detalles que para muchos pasaron desapercibidos. Y luego la segunda mitad fue un descubrimiento total sobre el desenlace de la serie. Y en este punto dejé de fijarme en detalles y empecé a sentirme emocionado y hasta con un poco de ansias por ver cómo terminaba todo. Al final quedé completamente satisfecho e incluso con ganas de repetir las experiencias repetidas veces. Y fumándose un cigarro, porque después de esa descripción... Sí, claro. Así como una fiel convicción de terminar de leer la serie de cómics. Como pueden ver, geekos, aunque un poco fuera de orden, disfruté mucho, pero mucho, la película. Los efectos están muy chivos, la trama, guión, está muy bien elaborado. con escenas de acción. Las escenas de acción son puntuales, pero buenas. Y ya en conjunto nos entrega una película que es difícil de digerir, principalmente por su complejidad, especialmente cuando la Mara piensa que por ser de superhéroe va a ser simple y palomera, dice. Y bueno, tal vez también... Que cría palomas. Sí. A algunos le moleste el gore, pero para mí incluso está justificado. Igual a mí, para mí estaba justificado el gore. Entre los personajes... ¿Al gore? No. No. El gore. El hermano. Sí. Pero ese es árabe. Sí. Elías gore. O es kriptoniano como Kal-El. Sí, whatever. Bueno, en aras de tiempo no voy a poner el toma. Y bueno, tal vez en algunos les moleste el gore, pero a mí era justificado. El gordo, los personajes... eso, qué discriminatorio. El gordo. Volver, sí, estaba gordito. Y bueno, tal vez. Me gusta. Ese estaba bueno. Entre los personajes, para mí sin duda destacaron el comediante y por mucho, pero mucho, Rorschach. Claro. Una excelente actuación de Jackie Earl Haley, se llama. Que sin duda alguna sentí empatía por el personaje e incluso ya se volvió un personaje emblemático para mí. Estaba parado, está empatía. Me... ¡Ay, oh, god damn! Me... Espérate. Pero si lo dejó en una... Porque en una estaba como garza. En una patilla. Ay, sí, pero la que da lástima es en los concursos de belleza donde premian a la señorita simpatía. No, pues siempre hay una coja que se empieza. ¿Cuál coja? Por el personaje, incluso ya se volvió un personaje emblemático para mí. Me cae que yo grité junto con Night Owl al final de la película. En los puntos en contra están que la música en ocasiones no cuadraba, aunque independientemente el soundtrack es muy bueno. Uh-huh. Y que Ozymandias tampoco me convence el actor. Pero bueno, eso se le perdona. Le doy en escala. Le quería vender un puesto de cementerio y no lo convence. En escala de 1 al 5, él le da un 6, dicen. Este yo el programa, yo creo que sí. Lo transcribí. No, fíjate que este fue el email que no me dejó leer. Ah, de veras. En conclusión, a mí me encantó la película, la vi en dos ocasiones y espero una tercera. Ya también terminé todos los paquines y también estoy encantado con el cómic. La única conclusión a la que puedo llegar es que es un concepto que un... Concepto. Al poder llegar, es que un concepto como Watchmen es excelente porque altera el orden natural de las cosas. O lo que sí consideramos para entregarnos una crítica, un planteamiento nuevo y que cuestiona nuestros conceptos e ideas para darles un nuevo sentido. Simple y sencillamente maravilloso. Mis respetos a Alan Moore. Bueno, termino el mail con un poco, mi email un poco largo con un salud. A ver cómo hacen para hacer la segunda parte. ¿Verdad? Gracias. Un prequel. Electric Boogaloo. Watchmen Babies. Watch Harder. Sí. No, tendría que ser un para que esté vivo Rorschach. The Return of the Watchmen. No, va a ser WW Watch and Wear. Nada que comienza, los Watchimanes. Mira, comienza la versión segunda. Mexicana. Comienza la segunda parte de Watchmen. Y el Rorschach así sacudiéndose. Puta, estuvo cerca. Si más me mate, cabrón. O sea, no lo mató, lo teletransportó a otro lado. Ajá. Okidoki. Aquí nos escriben un mensaje, dice Rayuela. Y nos dice, buenas Salenas, Cronopio. Otra vez, soy Jorge Cook desde Argentina y me tomo 5 minutos para mandarles este link. Es capitán este. Y es, vamos a ver qué es. Como complemento a mi mail de hace mucho, vi esta noticia por estos días y dije, esta es una buena manera de explicarles a los comiquicos quién era Julio Cortázar, los Cronopios y Rayuela, dice. Díganme una dirección de El Salvador de cualquiera de ustedes y les mando un libro de Julio Cortázar. Un abrazo. Así que muchas gracias a Jorge Luis Cook. Y aquí vamos a ver el enlace. Para los cómics de... Pero no es el mismo entero que escribía novelas, sí, de las vanidades, ¿verdad? No, no, ese invalido. Era Colín Telayo. Ah, no, pillado. Que vivía en Tejeringo el chico, ¿cómo? Se ponía inyecciones intrapiernosas de tetrabé fuerte con Mitrozum. Bueno, ya te vamos a mandar la dirección. Ya te conectaste, se dijo. ¡Vergo de spam! Hacemos la de audio, man. Sí. ¿Qué nick ocupaste en el Skype? Así te buscamos nosotros también a ti. Bueno, señoras y señores, continuamos los mensajes. Muchas gracias a Jorge Luis. ¿Alguien quiere le pueda dar la dirección? Le damos la dirección del sensei, creo yo, sí. Que es el que más va a usar esos libros porque él ya los puede. Eddie Dark nos escribe y nos pone: hola, geekos, aquí su amigo Eddie Dark, solo para desearles un feliz aniversario. De verdad que han hecho un excelente trabajo todos estos años. Empecé a escucharlos cuando tenía 22 y mira, los sigo escuchando. ¿Acaso me volveré 22 años, viejo? ¿Y cuántos tiene ya? Escuchando a los geekos, bueno, tendría que, no ya sé cuándo. Tiene 24. No sé de cuándo empezó a escucharlos. No puede decir antes de 2 años. Pero. Podría ser como Sumo, que comenzó a oírnos hace 3 meses. Y Sumo. Oye. Dice acá, ¿acaso me volveré viejo escuchando a los geekos? ¡Sumo! ¡Sumo así! Bueno, por otro lado, ya que ustedes me han recomendado tantos buenos paquines y películas, aquí les van mis recomendaciones para que los geekos en paquines... ¡Hacer pedazos listas! ¡Me encanta! Transmetropolitan, Tecnopadres, Metabarones, Raruto y Jack of the Fables. Metabarones está bien, Tecnopadres me hostigo. Transmetropolitan, ¿qué tal es? Esa es la de Warren Ellis. Solo he leído el primer número. Yo solo pude leer el primero y no. Muy complicada. Tengo que ver, sí, es fumadísima. Tengo que fumar algo a la par del paquín y no me animé a volver al bici. ¿Te diste cuenta que te había fumado el issue número 2? Entonces ya no pudiste seguir. Hola, Víctor. Hola, hola. Sola. Ya lo subimos. Hello, Don Victor. Mr. Victor. Es voice chat, Victor. Es voice chat. Bueno, soy yo, Marco. What's your vector, Victor? hay que conectar el micrófono, Victor. Roger. Ahí está Roger y está Victor. ¿Qué más en la lista? En las películas. Roger. Dice acá, Slumdog Millionaire. Ya sé que los geekos no ven películas ganadoras de Oscar, pero denle una oportunidad a esta. Y los Transformers ganó Oscar por mejor edición de algo. Por mejor soporte de... Por mejor escena de Megan Fox. No, han de ver mejores. Por cierto, dice acá. Sí, la quiero ver, pero. Cine bolivariano: ¿quién mató a la llamita blanca? Ese sí, no sé, ni idea. Esa es la versión bolivariana de Bolt. Sí. No, es la versión de ¿quién mató a Roger Rabbit? Bienvenido al. Al IRC. ¡Ey, Sumo! Sim, Sumo. Está Sumo. Aquí hay una animación cubana que se llama Vampiros de Cuba. Una película. ¿Cómo supo que era cubana? Ni idea. También hay una que se llama A los 30, que es una película mexicana. Crónicas marcianas, no creo que sea de Marte. ¿No? ¡Doy, güey! Vamos a ver, Julio, contesta eso. Mira, ¡ouch! ¿Y el tono del que te lo dijo? Sí, no, yo como... no me quedaba callado. Sí. Puta, qué hecho mierda. No. Hermano. Hey, ¿qué pasó? No se le hacía un guiño. Solo porque le cambié el tato. Yo bueno. Que vos le contestara. Bueno, continuando por acá. Dice acá, espero que consideren estas películas para expandir su vista al mundo. No me puedo ir sin antes la sección de Pregúntale a los Geekos. La selección. Número uno, ¿cuál es su comida favorita? Para mí, la pizza. Yo pan con frijolitos, estoy bien ahí todo. Pizza. ¿Brito? Para mí no hay nada mejor que una buena hamburguesa. Aunque las pupusas también quedarían perfectas. ¿Cuáles son sus obras de teatro favoritas? No, ahí no podría saber ni por dónde comenzar. Que no he visto ni una. Igual yo. Igual. Fantasma de la ópera. Yo me considero declaro públicamente inculto. Igual yo en ese sentido. Públicamente pues, inculto. En el teatro. Públicamente. Mira, yo solo he visto como 4 y... ¡Ay, qué cultura! A la baja del señor Torres. Así no cuenta, sí, bueno, ya, yo lo más que he visto en vivo es el circo. Y, el circo de Soleil, por lo menos. Soleil, eso iba. Pues, ¿cuál creen que es la peor muerte de un personaje del ambiente geek? ¿Peor muerte de un personaje del ambiente geek? Cuando matan al chavo que se lo come el Sorlacc. el que estaba en la armadura cachimbona, Boba Fett. Esa es una sí, tenés razón. Muy mala muerte para sí, un personaje. Fue mejor cachimbón. La de Jango Fett, pero sí. Sí. Sí, pues Jango Fett. Una, dándose verga con Mace Windu. Una que la Mara lamenta, aunque yo realmente no era tan seguidor de esa serie, es la de Firefly. Que cuando se muere el piloto en la película. Ah, en la película. Que no, la Mara. Sí. No, yo también, o sea, yo solo vi la película. Ajá. Pero dije yo, bueno, este es el grupo, pues no hay ningún Lieutenant Jones, nadie se va a mo. Shit. Qué y raro se murió. Que el piloto. La muerte de Superman. Contra. ¿Cómo se llamaba? Doomsday. Sí, esa fue pendeja. Y más en la película, mierda, esa animada. Espérate, hey, ¿pero fue peor esa o fue peor la de Boba Fett? Para mí se van a los penaltis, fíjate. Igual de pendeja. No, fíjate, en lo personal yo voy por lo que pasa es que Superman, de tener razón, porque fue algo esperado. Es que era el tema principal. Y teníamos nosotros, ¿cómo se va a morir? Sí, ¿cómo se va a morir? Ya lo hemos dicho miles de veces, pues todas las teorías que teníamos. Mm. Y tal vez en Boba Fett era como que, puta, al fin, hoy sí se va a ver este hijo de puta. Puta, el ni un solo. Y paréntesis, me dicen que en la serie de Smallville, el Doomsday se sigue desarrollando. A mí me contaron que sigue desarrollándose, ya tiene más poderes. Ya lo mataron una vez, revivió y se hizo inmune a lo que lo había matado la primera vez. Lo mató su mamá, que era una kryptoniana, por cierto. Y ya se convirtió también una vez en monstruo y sale así como con pedazos de piedra. No igualito al Marlin, pero. Yo después de que salieron los de Legion, ya no lo seguí viendo. Tico, muerte así, la peor muerte en sí, ambiente sí, geek. Se va por esas dos. Ya. Yeah. Sí. Ok. Bueno, por ahí estamos. Bien, geekos, gracias. Porque todas las demás muertes las han revertido, vea. Es la mayoría. Bueno, sí, sí, son bien divertidas. De la de Bucky. Sí. Es que ya no queda ni uno. Solo el tío Ben, vea. El tío Ben es el único. Pero... ¿Y los papás de Batman? No. El papá ya está vivo, supuestamente. No, ese era ardid. Era paja. Era un ardid del guante. Ah, ¿sabes cuál otra fue muerte así medio pendeja? Fue la de General Grievous en la tercera película. No, esa estuvo buena. Solo muere así el corazoncito. No, murió peleando. No, estuvo bien, estuvo bien. No alcanzó ni siquiera a decir, it's a trap. It's a trap. Bien, geekos, gracias por tantos años de compañía, Kika. De veras, amigos, cuando me pongo los audífonos empiezo a estar al lado de los que ya considero mis amigos, dice. Posdata, espero que Marman se recupere de su alien. Sí, ya estoy mejor. Posdata 2, cuando los geekos... ¿cuánto de los geekos tienen cuentas en Facebook? Yo tengo una... Yo, que nunca la uso. ¿Vos? Ya, tengo una. ¿Sí? Pero vos sos michero ahí, vos. No había dicho nada a mi esposa como 3 meses después que la había abierto. Y no sabía porque andaba enojada. Y los amigos, Paulette, Yanilex, Yajaira. Hola, Julia, ¿te acuerdas de mí? Te lo salvo, la foto. ¿Recuerdas que ahora estabas con el 8, Julio? Cuando me decían Ángel. ¡Ay, que me cierto! ¿Cómo se llamaba? Yesenia. Dios mío. Yesenia. Creo que sí, Yesenia. Hola. Esa historia no me la podía. No te la podés. No, no. Sí, acordado. Bueno, ese es para otro programa. Hentai. Esa fue. Duró bastante tiempo. Como semana y media. Pero no, sí. Primero te hacías pasar. O sea, ella pensaba que vos eras Ángel. Cuando al fin vos le diste envidia, usted pendeja, se ha equivocado, yo soy Julio. Te empezaba a hablar a vos. ¡Mire, Julio! Okay. Bueno, Gentilo nos escribe, nos pone: hey, geekos, aún no veo ni leo Watchmen, dice. Pero ya llegará el día. Mientras esperan pacientemente a que lo haga, aquí les dejo el link de otro webcomic. Y pone aquí en Flash. Y yo ya lo estuve viendo y ahí se lo vamos a poner el enlace para que ustedes lo puedan ver. Pero fíjate que es sencillo el humor. Por ejemplo, hey, mira esto. Y hay un chero haciendo una pose horrible, ¿verdad? Entonces el chavo, esa foto está pidiendo ser photoshopeada. ¿Sabes qué tienes que hacer? 50 minutos después, vaya, terminé, mira. No, solo le puso un sombrero de charro. De charro. Bastante charro. Gracioso, ¿no? Ok. O sea, ese último frame no lo hubiera puesto yo. Pero bien. Pero está chivo. Está chivo, está divertido. Así que vamos a poner el enlace. Gracias a Gentilo. Nuestro amigo Rodolfo. Ética profesional nos falta. Nos pone aquí, ¿qué tal, chicos? Falta ética profesional. Hace mucho no les escribía. Pero no los he dejado de seguir. Me tranquiliza saber que Julio ya está bien. Así no. que fue hey, apendicitis, ¿eh? Que estaba mal. No. No. Creo que era Omar. Sí, Julio faltó por otras razones y Omar es el que estaba chomiendo. Bueno, respecto al episodio de Watchmen, creo que valió la pena. Mira, ahí te volvieron a meter el alien. No, ya no. No te lo pudieron recoser. No, quedó ya en... Quedó atrapado dentro del apéndice. Okay. Para algo sirve el apéndice. Atrapa a los aliens. Atrapa a aliens. Pero lo sabido, o sea que el de la película ya lo habían quitado. Sí, por eso. Yo dejé one chance. Ya. Después de Spengar no hay. Bueno, dice acá, respecto a las cuentas de spam, aquí me da para que le crea una cuenta. Por cierto, la cuenta ya está creada. Les mando saludos y quisiera preguntarles qué se necesita para hacer un podcast. Bueno, que necesita cuatro cheros cagados de la risa que vengan a grabar todas las semanas. Y que hablen un montón de carburo. Sí, exactamente. Mucha basura. No, yo creo que sí, lo que necesitas es un poco de tiempo. Ah, o sea, porque tal vez nosotros tres solo venimos a hablar mierda, pero todo lo que hace este, que el programa con no, el que todo el puto, es tiempo. Que la edición, bueno, no edita. Hay que dedicarle tiempo. No, pero es que eso fue lo primero que dijimos. La codificación. Uh-huh. Nada de editar, la ni subida. De estar cortando nada, porque si entonces no, pero comenzar la compu, un micrófono. Buenos micrófonos. Mixer. Conexión a internet. Sí. Un servidor donde... Mira, si vas a gastar algo de dinero, gástalo en micrófonos. Eso es la porque un mixer ya tal vez es para cuando ya querés hacer un poquito más de efectos o algo así. Pues no es como que... No podás grabar si no tenés el mixer. Sí, ese comentario en el caso de nosotros, no pudiéramos grabar con solo un micrófono. Pues mira, okay, se puede, pero... Sí, todos hablamos al mismo tiempo. No sonaría tan bien como suena ahora. Pero es que no somos tan unidos nosotros. Tendremos que grabar cachete con cachete. Cachete con cachete. Si solo sos tú el que va a grabar, está bien con un micrófono bueno y hay unos excelentes que se conectan directamente por USB a la compu. O sea que sí, no tenés que entrar en nada. Esos microfonitos blanquitos que vienen para los PCs, odialos. Sí, ni lo intenté, se oyen horribles. ¿Te acuerdas que estábamos haciendo el comentario de que oíamos los episodios anteriores y la calidad... De calidad del audio, pues no digo la calidad de los comentarios, que siempre ha sido chalero. Este sigue siendo mierda. Pero sí, la calidad de audio se nota la diferencia. Pues estos que consiguió Omar con el sueldo de Julio son bastante buenos. Vale, en el caso de los ricos, sí tenemos un compresor. Nunca lo vino a reclamar estos micrófonos. No. Cayeron de un camión. Fíjate que tenemos. O sea, los micrófonos son bastante buenos. Tenemos un compressor limiter también, que eso ayuda a que el sonido esté. O sea, sí, suena un poco mejor. Hay uno de ustedes cabrones que se ríen muy duro. Sí, entonces eso nos ayuda. Y un software bueno que es gratuito que se llama PodProducer. Búscalo en podproducer.net y ahí lo puedes empezar a hacer, grabar tus propios podcasts. Y una buena máquina. Bueno, no necesitas tan buena máquina, ¿eh? ¿Sí? Pero sí. No. Qué aguante. Y en cuanto a lugares para poner el podcast, hay miles. Yo te recomiendo Mevio.com. MEVIO. ¿Medio? ¿Y no Mevio? No. Me atropello. Sí. Mevio.com. Mevio. Hay un sitio porno. Mevio.com. Sin acento en la O. Es que sin acento en la O. Eso fetiche. Sí. Mevio.com. The Golden Shower. Mira, aquí todos los podcasts que ponen solo gimen. Solo gimen sale. Mevio.com solo. Mevio.com, the internet's number one voyeur site. Bueno, dice acá, les mando un saludo. Ojalá pongan de nuevo el episodio, otro episodio de Hentai, dice. Hasta el 269. No sé. O alguno de las masitas favoritas, dice acá. O una señorita Geekos 2009. Oh my God. Ey, de veras hicimos el concurso de chicas, ¿te acuerdas? Por eso. ¿Quién ganó? No recuerdo. Creo que la Diana Tsuna, una de esas dos. Bueno, Rodolfo nos escribió después otro email. Dice, querido Kikos, ojalá lean este email. De por sí no escribo y cuando escribo lo hago mal. Quisiera corregir el terrible error que cometí ayer cuando decía en mi email pasado que Julio era el que se había enfermado y no Omar Mann. Pobre Julio, lo siento y reitero mi satisfacción al saber que Omar Mann es el que se encuentra a salvo. Sí, ya sacaron el año. Yo valgo riata, que, que no me parta en un rayo y después me atropella el tren. Sí, sí. Es que no te vio. Sí. Oh, Dios mío. Ya me autoimpuse un castigo y después de escribir mil veces en el pizarrón a Omar Mann le dio apendicitis, no a Julio. Espero no volver a cometer tal error. Bueno, a cualquiera se le van las cabras. Aprovecho para preguntarles a qué horas están en vivo. a las 8 p.m. de hora del Salvador. Solamente los martes. Todos los martes normalmente, solo hoy que fue el jueves. Oícanos, todos los martes, este jueves. Hora GMT más 6. Menos 6. Menos 6. Ya entré una vez a ese momento. Alguien présteme otra mano, me faltan dedos. Sí. Alcancé a escuchar la preproducción como unos 15 minutos para poder entrar en el IRC y participar, aunque quién sabe si mi esposa me dé chance, ya que la computadora la tengo en la habitación. Ah, sí. Oh. Terrible, mala idea. Uy, cuidadito, deje encendida la webcam. Segundo, ahora que está... No, él sale en medio.com. Pero con oír nuestras voces se va a excitar. Segundo, ahora... I wanna make love to you, woman. I'm gonna let you down by the fire. Decirle más. Segundo, ahora que está por estrenarse la película... La bicha. Va a hacer mía. Ay, sí, mi amor. Ay, sí, le va a dar. Vas a hacer solo para mí. Solo para mí. Segundo, ahora que están por estrenarse la película de Wolverine, ¿qué esperan de esta película? Ya mira, que... y que es algo que estuvo. Yo espero que salga un mutante con garras. Yo vi que estuvo apareciendo en la red un montón de archivos. Ah, sí. Es una de las noticias. Ah, ok. Esa no la traía yo. Pero... Así que bueno, muchas gracias a Rodolfo por ese email. Simulen. ¿Qué es? Sí. O sea, no les vayan a decir que yo fui el que la subí. Sí. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Todavía tenemos un par de emails acá que vamos a dejar pendientes para la próxima semana porque se nos acaba el tiempo, señoras y señores. Si no, nunca vamos a entrar al resto del show. Y ahora continuamos con nuestra sección acostumbrada de... Noticias de Comics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Y Julio estaba también sentado viendo lo que iba a decir. Como... Ajá, pendiente. Salió noticia de que sigue en producción la película de Airbender, Dobladientes. Vientos. Tira los pedos así como... Sí, ese era el Splin. Con chanfle. Está siendo dirigida por Shyamalan. Shyamalan. Pero la última controversia, perdón, era que habían escogido puros cheles. Fíjate que no puros cheles, porque parte de la noticia de que en el casting ya aparece una de los artistas de Slumdog Millionaire, Dev Patel. Que no sé si es una él o una ella. Pero los otros sí. Noah Ringer, Nicola no Peltz, dicen, no dicen que Jackson Rathbone. No dicen qué personajes son cada uno de ellos. Fíjate que más abajo... No te dicen. Dicen que el de apellido Ringer, Noah, es el avatar solitario que manipula los cuatro elementos. Ah, pues, Antonio. Y más adelante te dan otro. El comandante Sao, eso. El comandante Sao será Curtis. Bueno. Que bien se entiende todo lo que acabas de leer. Sí. Que bien preparada tenés esa noticia. Está en Drew Baker, espera que julio del 2010 la estrenen. Hay un presupuesto de 250 millones. Entiendo yo que es para la trilogía. No solo para la primera. Puta, porque una. 250, yo esperaría que de veras le dieran poderes al bicho. Puta, sí, Paramount y Nickelodeon son las compañías que la producen. Y bájale un poquito a la música. Está fuerte, ¿no? Lamentamos comunicarles todavía soy Julio, que falleció. Dije. Este tico. Le agarrado. No, es que yo creo que aquí va a haber sombra, güey. Va a haber las boquitas, por eso estoy. Hey, yo le apuesto. Yo aquí le voy un dólar a Julio. Hijo de puta, ya le va a agarrar contra vos. Fíjate que marzo 31 falleció Andy Hallett, quien hacía el papel de Lorne, el demonio cantante, en la serie de televisión de Ángel. Murió de una condición cardíaca a los 33 años. Puta, qué joven. Puta. Era... Me has dicho que nosotros. ¿Sí? Cuídense. Holy fuck. Wow. Ya desde que él filmaba Ángel en el 2004, él se había enterado de su condición. Así que no fue sorpresivo. Todo verde. Y le cortaron la cabeza y sobrevivió, fíjate. Sí. Pobres, no, man, qué mala onda. Porque sí, realmente, yo no vi otro papel que él hiciera más que en Ángel, pero en Ángel... Se le conocía. Hacía buen papel, pues. Sí. Entre noticias, continuación de noticias repetidas, Devil's Due. La compañía publicadora de Paquines va a publicar dos paquines basados en, adivinen, ajá, el presidente Barack Obama. ¿What? Como ya vieron que les vendió el primer. El primero se trata Drafted, 100 días. Un Drafted es como reclutado. Reclutamiento, sí. Se trata de un universo de Devil's Due, donde toda la planeta Tierra se ha unido para combatir a unos aliens invasores. Y no va, Obama no va a ser el papel de presidente, sino que una persona que no logró llegar a la presidencia por toda la, por la invasión y todo lo que esto implicó. Que es bastante serio el tema y lo presenta como un héroe. Y la segunda se llama Barack el Bárbaro. Quest for the Treasure of Stimuli. Algo así como la búsqueda del tesoro del estímulo. Ah, eso suena porno también. Sí, suena bien. Sí, encuentra el punto G. Solo para los que están acá en el estudio van a poder si ver logras encontrar el... En la portada, donde sale un Barack Obama al estilo Schwarzenegger y con la esposa abrazándole la pierna. No, güey, esa no es Michelle Obama, que pa... Y vos querías que fuera igualita. Pues la cara del Barack sí le pega, pero la chera nada que ver. ¡Ah! ¡Tiene un amorillo! ¡Ya lo descubrimos! Lo oyeron aquí primero, señor. Y este es, obviamente, es una parodia. Se trata mira, de... Y eso, oh, no, y eso no salió en noticia de ayer y era April's Fool. No. ¿Cuándo sales? Antier. April's Fool. Cuentan, la historia va a contar en un futuro lejano, ¿cómo recuerdan el gobierno de Obama? Como ya pasó tanto tiempo... Que ya distorsionaron. Ya lo distorsionaron, lo presentan como un guerrero en las crónicas de no sé quién, que él es un héroe destinado a salvar el gran público americano y derrotar a los déspotas que tienen sobresueldos. A la par de Barack Obama estará la bruja Hilaria. 71. La Hilaria. La Hillary, la semidiosa, perdón, sus esposos semidios y trickster, que hace bromas, Bill. El Bill. El Overlord Bush, con dos O, y Shankney. No sé, pero... Suena a April Fool's Joke. Sí. No, veamos. Está también la noticia del iPhone, que la vamos a dejar que la Omar la diga. ¿Ah? Y un spoiler. Murió Miss Marvel en el paquín número 37 de la serie. Por ahora. La Carol Danvers murió en una lucha encarnizada contra un antiguo enemigo de ella, un terrorista que se llamaba Ghazi Rashid, el cual en paquines ya algo históricos la había torturado en Afganistán. Ahora este terrorista le han dado superpoderes, se enfrentó con ella y sin darles muchos detalles, al final del... Se la pepe. ¿Pero primero Morolongo? Bueno, no, solo se la murió. En esta matazón que han hecho. Ya se sabe quién va a ser la sustituta de la Carol Danvers y que la va a tomar el... ¿La prostituta? Tuta. Cuyo nombre no encuentro aquí en la noticia. Se lástima que yo no... Y si para eso querían que se apuraran. No es la misma que salía en The Initiative. Había una chavita. Hay una... Hay una, hay una Miss Marvel. Marvel. Uh-huh. Se ve que tiene mucha iniciativa también. Uh-huh. Oh. Lo raro es que Marvel estaba tratando de impulsar este personaje porque le criticaban que en Marvel no hay personajes femeninos destacados. Y la matan. No como Wonder Woman en la DC Comics. Ahorita solo She-Hulk les queda así de realmente. ¿Y qué hicieron a la Psylocke? Pues, y la Invisible Woman. La Invisible perdida. Woman, pero así un personaje solitario. Nadie la ha visto. No, este es el que quedaba. Y en... ¿No has visto la nueva película? El nuevo Avengers. Slap on the forehead. Y la otra noticia interesante es ya se anunció un upgrade del software del iPhone. ¡Yahoo! Y se espera que también sea aplicable al iPod Touch. Claro. Sí. Y que va a tener una herramienta adicional o un feature que va a ayudar mucho a hacer más populares leer cómics y en también juegos de video. Sí. ¿Por qué, Omar? Porque hasta el momento, si tú querías comprar, por ejemplo, un cómic en el iPhone y había una aplicación de cómics, cada vez que vos querías comprar un paquín nuevo, por decir, tenías que comprar una aplicación distinta que contenía el paquín. Uh-huh. O sea, no podías como que comprar contenido aparte. Pues ahora el nuevo iPhone, la versión 3.0, va a permitir que la aplicación pueda descargar contenido adicional. Como lo hace iTunes, por ejemplo. Como lo hace... Ajá, exactamente. Entonces, ahora en vez de comprar un set de paquines, digamos, en una aplicación, ahora lo que tú vas a comprar es la aplicación y luego la aplicación es la que se conecta para comprar el contenido. En el caso de los juegos también, puedes comprar el juego básico y luego, y a medida vas lo vas topando, vas comprando los siguientes niveles. Es casi como un modelo RSS que la aplicación te va haciendo como una... Sí, pero la idea es que es opcional y vos ahí mismo es como una extensión de la tienda porque tú compras el contenido adicional. Es más, hay juegos que sacaron ahí una demostración de un juego en donde tú puedes comprar armas, digamos, para seguir adentro del juego, del first shooter game. ¿Y eso es por el push? No, es adentro del juego. Es una nueva cosa que ellos han sacado. ¿Pero y antes por qué tú lo podías hacer? O sea, la funcionalidad. No estaba esa funcionalidad hecha todavía. Entonces ahora sí ya tienen todo el API, el Application Programming Interface. Y ya se empezaron a oír rumores de un nuevo iPhone, ¿viste? De un nuevo hardware, sí. Hardware. Uh-huh. La otra ventaja es que eso da flexibilidad para que hayan previews gratuitos, por ejemplo. Yeah. Tú solo haces el download del preview. Uh-huh. Que te suscribas... Y puedas comprar a una serie y que bajes todos los issues del año. Eso sería ideal, de que el nuevo issue lo pudieras ir comprando y que te bajara de un solo al iPhone. Exacto. O sea, que no vayan a empezar con que ya tenemos los back issues. No, puta, lo nuevo. Sí, sí. El otro detalle es que también el software va a permitir accesorios de terceros proveedores. Ah, sí. De hardware, accesorios de hardware. Estaban diciendo que querían un teclado. Y que... Pues, hablan de teclado, hablan de joysticks, botones externos. Yeah. Y no sé por qué hablan hasta de un espejo que permita que la cámara te vea a ti. Cuando quieres tomar la foto y vos salir en la... ¿Video chat o qué? No, es un parajuego. Cuando te pongas la cara de seguro así, en el personaje. Si quieres tomar una foto así... No puedes ver exactamente. Yo siempre le digo a la cara, mira la manzanita. Ah, nice. Y te ven el cuello. Ah, pero es que ¿sabes por qué? Porque yo lo ando sí, porque yo lo ando sin forro. Ajá. La mayoría de gente lo anda con forro, entonces ahí pierden el reflejo del mira el forro, pues. Mírame el forro. Okay, Tico Man. Bueno, la otra era de que si han estado viendo bastantes noticias de Wolverine por toda la red. Yes. Y varios análisis de la película y etcétera, etcétera. Y DVD rips. Correcto. Tal vez les parece raro porque la película está programada para salir el 1 de mayo. Uh-huh. Ojo. Lo que pasa es de que se les ha filtrado una copia de X-Men Origins Wolverine. ¿Incompleta? ¿Dice algo? Es una copia incompleta. O sea, no están todos los efectos especiales todavía. Pero tiene algo más. O sea, el título que yo vi que estaba apareciendo en esos archivos era X-Men Origins Wolverine... Blah. Algo que yo hasta por un momento pensé quizás es un feature. X-Men Origins Wolverine. El señor. Esa es la movie. Y hubo una falla de seguridad en Fox y se filtró esta copia. Entonces, ¿y copia de buena calidad? Tal vez la copia sea de buena calidad. Pero se ve... de un producto no terminado. Correcto, entonces, no se ve realmente lo que va a pasar. Uh-huh. Entonces ya se han visto críticas de la movie, que no sé qué, algunos te dicen que está muy buena, otros que no. Bueno, ahí vamos a ver si Fox hace caso, por lo menos de las críticas, y le cambia algunas cosas. Uy, ya muy tarde. Cosas en la edición, pues que tal vez se pudieran hacer. Pero algo que me dio risa es de que, bueno, ya llegó el FBI todo a buscar a ver quién fue y toda la onda, pero me dio risa de que dice... De que Fox que habían logrado remover del internet la película. ¡Ah! Sí. Ahorita me metí a mi Ninoda. Miles de copias. Nice. Bueno. Y todas las maras Hardy Hard. April Fools. Sí, caraja. Bien, entonces. Ya la pueden ver. O sea, realmente. Van a ver algo incompleto y. Hey, pero, y pueden ir al cine ya con. ¿Sabes lo que me alegra de esa noticia? O sea, yo vi el archivo y yo dije, ha de ser un featurette. Pero dice, como yo sí quiero ver la movie, y a mí esas movies, yo prefiero 30.000 veces irla a ver al cine. Pues, sí, esta sería más de ver. Entonces yo dije, no, me quedo lejos de ese archivo. Pero no, se me había ido la fecha, no sabía que ya está tan pronto a salir. ¿Dentro de un mes? Sí, sí, ya va a salir eso. Y primero de mayo, ¿qué día de choto? Ojalá que es. No, pero va a ser domingo, una onda así, creo que cayó bien feo. Ah, muy mierda. Ir a hacer estreno mundial. No sé. A ver. Bueno, continuamos, señores. Se nos acaba el tiempo. Rápidamente vamos a continuar este episodio con una. Bueno, había otra noticia. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Basura. Adelante. Llena nuestra cabeza de basura. Peter Parker no tiene licencia para conducir. Hey. Joder, no necesita. Y por eso fue que dejó de ocupar el Spider Boogie. Te tuvo Spider Boogie. No. Tuvo un carrito Spider-Man. Oh my God. Spider-Mobile tuvo por como dos. ¿No viste la extra que mandó el sensei de la película? La nueva película de Spider-Man. Ah, no, esa era japonesa. Sí, pero ahí salía. Tenía robot gigante. Sí, todos. Y parten en dos un gato y chivo el efecto. Sí, claro. Bueno, señora. Pero espérate, el comentario adicional, ya fuera del trivia, uh-huh, y que hasta cierto punto un poquito de trivia. Esto salió en el 588, donde terminaron el primer año de producción del Amazing Spider-Man tres veces al mes, uh-huh, One More Day. Después del One More Day, uh-huh, donde no, cerraron un montón de temas que tenían ahí pendientes, como quién era Menaz, el nuevo Green Goblin, uh-huh, quién iba a ganar la elección de gobernador, quién era el asesino en serie que se hacía pasar como Spider-Man. Y en uno de esos momentos, en uno de los cuadritos, Spider-Man dice, hoy me han cachimbeado como pocas veces lo han hecho. Sí, estaba con la mano, con un brazo quebrado, creo, durante toda la pelea. Era por una herida de bala en un brazo. Mm. Y lo habían cachimbeado bastante en este paquín. Y dice, no me habían pegado tanto desde que Morlow lo hizo. Ah, Morlun. Ajá. Morlun o Morlow. Morlun, sí, el que le sacó el ojo. Que era el vampiro. Sí. Que consumía personas que tenían poderes totémicos. Sí. Que fue lo que Straczynski... Fue antes de One More Day, pero fue justo antes realmente de Civil War. Fue cuando se quedó envuelto en el cocoon. Sí, uh-huh, que tuvo poderes, que obtuvo poderes de araña. Y todavía tiene todos esos poderes. No, ya no los porque tiene. En ese momento él tenía los telarañas... Orgánicas. No, sí, telarañas orgánicas. Tenía telarañas orgánicas, podía comunicarse con las arañas, un montón de cosas. Raras. Fue cuando el Iron Man hizo hasta el traje aquel con las manitas. Fue antes. Fue justo después. Lo del traje fue justo después. Pues sí. Uh-huh. Lo interesante es que toda la gente había criticado que las historias de Straczynski las habían borrado de continuidad, uh-huh, por todos esos poderes raros que le habían dado. Había gente que no le gustaba, había otros que sí. A mí en lo personal me gustaron mucho esas historias. Uh-huh. Y ahora, con este comentario, lo que están diciendo básicamente es, no, sí, no sucedió. Algo, o sea, de eso. Y sucedió, pero esos poderes simplemente ya no los tiene. O sea, no le hicieron borrón y cuenta nueva a toda la historia. Simplemente, uh-huh, le quitaron esos poderes. Mira, generales. Cabrón, ya no vas a tener todos esos poderes bien vergones. Pero la vergüenza te la pegaron. Sí, eso se acuerda. Vale, ok. Sí. Okidoki. Muy bien, señoras y señores, continuamos con el box office. Adelante, Tico. Ok, el fin de semana pasado, la número 5 fue Duplicity, fue la película aquella de espías con la Julia Roberts, creo. Wow. Uh-huh. La número 4 fue la comedia I Love You Man. ¿Cuál es esa? Oh, no. Es una comedia que está en número 4. No sé qué. La número 3 es Knowing, es una como thriller con Nicolas, uh-huh, Cage. Uh-huh. Que sale haciendo lo mismo que hacen todos los thrillers de Nicolas Cage. La número 2, este es de mayo, The Hunting in Connecticut. Oh. De miedo para los conejos, que son a los que andan cazando. No, no, para los de Connecticut. Para la madre de Connecticut. Be very quiet. I'm hunting Connecticut. Temporada de conejos. Season. No, es temporada de patos. Temporada de Connecticut. ¿Y, número uno? Y la número 1 fue Monsters vs. Aliens, que hizo, yeah, 59 millones en su primer fin de semana. Wait. ¿Qué pasó? Watchmen. Guachiménez quedaron en la posición número 8. Wow. Hizo 2.7 millones y ya pasó la marca de los 100 millones. Puta, pero caída. Sí, no, sí, es que ha caído 60% todas las semanas. Hey, pero es constante, hay que reconocerlo. Pero déjame ver qué otras están. The rate of decline is constant. Mira, la otra que le habíamos seguido es Coraline, que había estado ganando está bastante. En posición número 20. Taken. Taken está justo abajo de Watchmen. Pisto, las dos. De Coraline ha hecho 73 millones. No dice cuánto costó. Y Taken, esa ya lleva 137 millones. Ay, bien. Está súper bien. Benjamin Button. Ajá. Costó, ah, Mincho Button. Ese 127 millones. ¿Y está ahí? Pues no lo vi. Por cierto, la yo la voy a alquilar. Dicen que toda la no ocupó maquillaje, que todo es efecto digital, la cara. No ocupó maquillaje, así era. Sí, sí. Hay un TED Talk ahorita acerca del entrevistando al chero que hizo la de veras. Los efectos. Vamos a ver la movie. O sea, vamos a verla. No ha salido en DVD aún, ¿ve? No. Esperando que salga. No te ven. Todavía no. All right. Señoras y señores, entonces arrancamos la carnita de este episodio. Y la ponemos a la par de mi apéndice. La circuncisión. Y el apéndice la que se la comienza a comer. Vivo, señor. Un momento, ahí está Vic Corinthian. Hola, Vic Corinthian. Hola. Me voy. ¿Cómo estamos? La hélice del motor. Bien, hombre, bienvenido. Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tenés ahí, un vibrador o qué mochi? ¡Qué mochi! Que sigue raro. ¡Qué mochi! Sí. Se oye como que el motor de un bus que va pasando, pero no deja de pasar. Bien grande, el bus. Sí, es un metrobús. ¡Es un metrobús! ¡Ah! ¡Oh, ya sabemos dónde está! Dios mío. Si ocupan esta grabación para un crimen. Déjenme ver si tiene la conexión o algo. Está, ¿conectaste el micrófono directamente a la laptop? Sí, realmente mejor me cambié a la desktop, que es donde siempre me funciona. El interfaz. Ah, bueno, no, don't worry. Suena suficientemente bien, no te preocupes. O es el escape del Metrobús. Pero, okay. Sí. Arranquemos entonces, señoras y señores. El día de hoy vamos a hablar acerca de Incredible Hulk. Hércules. Héroe de historia. No, pero no estamos hablando Hércules. De él. Soy yo. No. Espérate, pero yo ya cantando. Ya está actuando la introducción. Sí, no. Vamos a comenzar con la historia antigua. La maldita de Hércules. La faldita de ponerte el anillo. El anillo. En la antigua Grecia. No. Sí. No tenés material, vea, Julio. Les dije que era corto. Otro de esos shows. Sí. ¿De quién vamos a hablar hoy? No, miren. Resulta que a raíz de la guerra de Hulk, ajá, Marvel decidió cambiar el título. Después de que terminó la guerra, Hulk queda prisionero. Queda preso, no iba a haber título de Hulk. Dijeron, tenemos que hacer algo con el título, vamos a hacer una movida. Pero cambiaron el mismo título, mes salió Hulk. Quitaron a Hulk y pusieron a Hércules en el título y cambiaron el nombre del paquinga, Increíble Hércules, manteniendo la numeración. Cuando vi esa movida, yo había estado leyendo Hulk todo ese tiempo y dije, no, esta voz ahí. Pero había quito encima. ¿Había Paquín de Hércules antes de eso? No, él era personaje secundario en Thor. Y en Avengers. En Avengers también. Ah, había... Es bueno. Ay, bien bueno. Bien faldito. La sorpresa es que de repente comenzaron se comenzaron a oír comentarios de que la serie no estaba mal, que estaba interesante. Hasta hace poco, hace un par de semanas, volví a oír lo mismo, de que después de un año, más de un año de estar siendo publicada, seguía en publicación y seguía interesante. Entonces voy a buscar los números de venta. Fíjate. Entonces comencé a... sería interesante. Conseguí que me prestaran por ahí los primeros 10, 11 episodios a un señor Torres. Que comienzan justo cuando termina la guerra de Hulk. Los primeros 5 o 6 números cuentan qué suceda después de la guerra, cómo Hércules y el fulanito que lo anda acompañando, que es el de apellido Shaw. ¿Cómo se llama? Amadeus Shaw. Gracias. Amadeus. Especialmente Amadeus se quiere vengar de S.H.I.E.L.D. Tienen su aventura. No, eso viene después. Y después viene la parte, comienza la invasión Skrull, y hay un story arc dedicado a ellos, que es la invasión sagrada, en la cual mencionan que también vienen como parte de la invasión los dioses de los Skrull. Así que los dioses terrestres crean un task force, se lo dan a Hércules para que lo dirija, lo lidere, y vayan a atacar a los dioses Skrull, que son otros como cuatro paquines. Hasta ahí he leído. Bueno, uno más que comienza una historia de las Amazonas. Las Mamazón. Las Mamazón. Entonces, lo interesante es que hasta antes de leer esta serie, yo siempre que había salido Hércules en uno de los paquines, lo sacaban con el típica actitud del peleonero de bar. Un fulano que siempre estaba tomando, siempre pasaba gritando y le ofrecía riata a quien se le ponía enfrente. Y siempre lo sacaban como comic relief. Entonces, por eso no me interesaba para nada. Pero en esta serie, eso lo han dejado un poquito de lado, no lo han cambiado demasiado la personalidad, pero le pusieron a la Amadeus Cho para balancear la historia, alguien más inteligente, que supuestamente es la séptima persona más inteligente del mundo. No sé qué ranking llevan ahí o quién lleva ese listado, pero bueno. Pero es más impulsivo todavía el bicho. Pero es un bicho, entonces no está, no ha madurado, entonces es bien impulsivo. Hacen buena química con el Hércules. El bicho además anda con un cachorro de coyote encima, que lo trata, es su mascota. Y no es un MacGyver. Yo pensé que iban a sacar demasiadas cosas que iba a inventar, hacer. Y actúa de esa forma pocas veces, limitadas veces. Y cuando lo hace, vos decís, hey, las hizo. Entonces, la química que formaron mejoró mucho al personaje. Y además agregaron algo bien interesante, que comenzaron a utilizar elementos de la mitología griega, haciendo flashbacks constantes a la vida de Hércules según los mitos y leyendas actuales, en el cual cambiaban un poquito el arte y no solo te contaban las aventuras de Hércules, sino que te contaban muchos de los traumas que él había sufrido. De repente te comienzan a narrar cómo él mata a su esposa y a sus hijos. Sí, Hércules, que en la mitología griega sí, él los mata. Y ahí te lo explican y te dice que él está traumado por eso, cómo le repercute a esta época. Entonces te comienzan a sacar un montón de aspectos del personaje que no conocías. Su enemistad con su medio hermano Ares, el dios de la guerra. También que él mató a las Amazonas, también se metieron de verga ahí con eso. ¿Las Amazonas? Sí, se las... De repente te comienzan a decir de las 10 tasks que son las 10 tareas. Las famosas 10 tareas de Hércules, que yo solo sabía que eran como 10 o 12. No, y se las habían dejado así en una vacación, que un maldito profesor siempre te da tareas en la vacación. Eran 12. Que era el león de Nemea, el toro de no sé qué puta. ¿Dónde está la vieja que tengo que pelear? Los establos, sí. Se emboló primero. La de los establos, por ejemplo, de repente te recuerda que lo de los establos estaba tan bolo que él no fue quien los limpió, sino que de repente otro fulano, llegó otro dios y desvió el curso de un río y de pura guasa le limpió los establos, pero él se quedó al final con el crédito. Okay. Y eso te lo van mezclando e introduciendo en las diferentes historias y resulta como que más realista, más serio el Paquín desde ese punto de vista. Y te digo, está bien recomendable. La historia de las Amazonas no la he leído y al principio solo vi el primero en que secuestran las Amazonas al Amadeus Cho. ¿Se acuestan las Amazonas? Supuestamente se quieren reproducir, que lo hacen cada 100 años y necesitan hombres para hacerlo. Entonces el bicho está feliz de la vida. Mars needs women. Pero ya hablé mucho. Víctor. ¿Perdimos a Víctor? No, ahí está. Aquí estoy. Okay. Fue que estaba con una gran sonrisa. Sí, claro. Está disfrazado. Está mucho puse por acá. Está el disfrazado del avispón verde. Pero bueno, el coyote ese que anda el chamaquito, resultó que era un Skrull, ¿no? Sí, pero fue porque lo cambiaron y después aparece otra vez el coyote. No sé cómo fue eso. Ahí, ¿has leído vos, Vic? Sí, yo acabo de leer justamente el trade de Secret Invasion. Y sale de que sí, en algún momento se lo cambiaron. Creo que fue cuando fueron a enfrentarse a S.H.I.E.L.D. después de World War Hulk. Y este, hay una historia donde le dijeron, mira para allá. Igual me pasó a mí me cambiaron el parque, yo era bien guapo, chiquitín. Me cambiaron el huevo. ¿Cómo supiste? No. ¿Cómo sabes esos detalles? No, vaya, lo voy a buscar, pero al parecer ya lo habían dejado en la naturaleza. Entonces ya cuando llega a traerlo, ya el cachorro de Coyote no lo reconoce. Entonces es la enseñanza que le queda a Amadeus de que ya no puede confiar en él, que es la naturaleza de los animales o algo así. Ah, entonces ya no lo anda de psíquica al coyotillo. No, lo puede buscar, pero ya no lo aceptó como su amo. Como su amigo. Y sabés que hicieron un concurso para ver quién le ponía nombre al coyotillo. Sí, sí. Y justo en el lo nombran, lo bautizan como Kirby, en honor a Jack Kirby, pero al Cancerbero. Realmente el nombre es Cancerbero. Carverus. Entonces de cariño le dice Kirby, en honor a Jack Kirby. Y en ese paquini o en el siguiente dan a conocer que es un Skrull y lo mandan a volar. Bueno, realmente al Skrull le arrancan la cabeza y se la come uno de los dioses que andaban acompañando a Hércules. Hey, estoy viendo las cifras de venta de esto. Ajá. No se ven muy bien. Compren Hércules, no solo lo bajen. Empezó, a ver, enero del año pasado, con 73,000 al mes. Y en enero del 2009 ya iba por 31,000. En un año bajado casi 50%. Sí, eso es una lástima. ¿Y posición así relativa? No, eso sí no sé. Los 69, pero... Ese es relativo de donde lo veas. Sí, ahorita sí lo están haciendo el 69. Y que este Hércules, así es verdad, con eso del 69 se acuesta con un montón de chicas en Paquín. Sí. Bueno, andaba taloneando a la Namorita. Se la dio en el 121. Ah, ya estuvo. Sí. Ahí, hizo el número del motel o qué. Hizo en una isla paradisíaca. Hizo explotar un volcán por eso. Puta. Y después a una de las diosas canadienses también. Ana, que era de Alpha Flight. Alpha Flight también ahí en el barco hecho de ensueños, no sé cómo era el volado. Ajá. The Love Boat. La escena así de la luna esa que siempre y con la Charo bailando otra vez. Y lo mejor que como con dos paquines de por medio, o sea, nada de que dejó que tuvo que olvidar a la otra. Ajá. Y en eso me gusta que me mantienen como que la ética de los griegos originales de esa época, de los cojamos dioses. Que vienen cogiendo atrás. Sí, dicen que vienen pisando. O sea, no es una falsa ética civilización occidental hoy, no, es de una tipa cada vez, o se espera que la maten, ¿no? Porque la otra está viva y vivita y coleando por otros lados. Y coleando, aparentemente. Bueno, yo leí ese de Hércules de las Amazonas hasta que cumple su deseo la jefa de los malos de las Amazonas, de que era básicamente sustituirse y hacerse jefa del mundo, una onda así. Que tenía a Amadeus Cho, que era su subalterno, pues. Entonces, no vi cómo acabó esa historia, no sé. No le he terminado, solo leí el primero. ¿Y vos, Víctor? Yo sí, pero spoiler alerta, mejor no cuento nada. Bueno. Mira, yo la sentí, esa específicamente sí sentí que comenzó floja. ¿Cómo terminó? ¿Mejor o igual? Socadita. Templada. Con mucha fuerza y salivita. Terminó bien, pero si mal no recuerdo, no es como de acción el final, sino que es... básicamente la solución de cómo es que vuelven a la realidad verdadera. Obviamente, Hércules... ¿A la realidad verdadera? Sí, o sea, a la realidad verdadera en vez de la realidad falsa. La verdadera de verdad. Ajá. ¿Sí? No, Soy a la merita, merita, ¿verdad? Al parecer, al final, Namora es la que se da duro al final en vez de Hércules. Y sí, terminan derrotando... como siempre las Amazonas, pero bueno, no van a ganar los malos. Sí, eso pero, no es resolver. Pero básicamente es eso. Sí, o sea, logran regresar a la realidad sin que las Amazonas gobiernen el mundo derrotan. Fíjate que yo leí solo, me pareció divertido cuando lo secuestran las amazonas. Le dice, sí, mira, entre otras cosas que te escogimos a ti, el Eromenos de Hércules. Ey, Eromenos, le dice. Sí, le dice, tú eres el compañero de Hércules. En Grecia eso era. Piensa como... en algo malo y están en lo correcto. Entonces el bicho dice, no, y si eso, yo no soy nada de eso. No te preocupes, en antigua Grecia era todos contra todos y no había problema. No, no. Me importa, yo no soy eso de Hércules. También entre los primeros. Él es el mío. Sí, no te acuerdas en 300 que dice, ah, esos boy lovers de los atenienses. Ajá. En los primeros. Tan buena... machos que se veían. Pero son muchos. Ese es el problema. Buena la historia también que Ares, el medio hermano, odia a Hércules y se quiere desquitar de él. Entonces va donde tiene una, a la hidra, la tiene él guardadita, a extraerle sangre y hacer balas rellenas de sangre de hidra, que es lo único que puede matar a un dios. Bueno, en este caso no matar, te dice, pero a un inmortal lo puede dañar seriamente. Y viene y se la dispara y le da varios con tiros. Con hidra de los... Con hidra. Con limón. Y sal. Y ahí ves que el Hércules se vuelve, se enloquece en ese momento. Pero el Ares con un odio... Yuca. Y eso de que Ares te lo están poniendo como un superhéroe que es miembro de los Avengers en este momento. Leyendo, para rellenar tiempo, también me puse a ver en Wikipedia... que a Hércules lo crearon. Era la hora. Bien sincero. A Hércules lo creó Jack Kirby y Stan Lee. Lo creó en los principios de Avengers, precisamente como un contendiente de Thor. Necesitaban a alguien que se le pusiera a la par. Un Thor Light. Entonces, en los primeros paquines se peleaba contra Thor, básicamente. Pero no como un enemigo, simplemente como un rival. El amigo rival. Y te lo ponían que es el casi Pelequiel. A la par. Hay una de las historias más interesantes es cuando Pluto se lo engaña, Plutón. Que es su tío, y que le firme, dice que Tribilín es el que papi, eso es puto. Y que lo hace firmar un contrato porque le vendes, para que le venda su alma, algo así, y no es, y les toca a los Avengers con Thor llegar a rescatarlo. Que esa es una de las historias clásicas que vimos en las series aquellas animadas de Marvel, que salían los Avengers todos tiesos, que solo movían los dibujitos completos, que eran como fotos de los cuadritos de los paquines. Una de esas historias era esa, precisamente, que los Avengers iban a ayudar a Hércules. Desde entonces lo utilizaron en forma infrecuente como miembro de los Avengers. Siempre lo enfrentaban con Thor. Con Hulk fue el otro que lo ponían a la par porque eran de poder similares. Comenzaron a utilizar bastantes historias en las que Zeus se enoja con él, le quita los poderes o se los disminuye, que adquiere una entidad secreta en la que se hace obrero de la construcción. Vos decís, está bien, las pasa. Hizo albañil. De albañil prácticamente. Lo que no me creo maestro yo... Maestro de obra. Después cambia ya de trabajo y se hizo programa. Así vas a decir. Cambella. No. técnico de sistemas. Ajá. Trabajando para Tony Stark, quien al final lo termina despidiendo porque dice que no puede ni siquiera deletrear registration. IT support. IT crowd. Los poderes de él básicamente son superfuerza, ¿sí? Mucha resistencia, agilidad y velocidad. Experto en lucha cuerpo a cuerpo y con armas, pero de su tiempo. Espadas, Greco, lanzas. Mencionan lucha grecorromana, arco y flecha. Salto y que tiene una masa que no se ha visto, yo no se la he visto. Pero de oro. Que lo comparan con el martillo de Thor, con similar fuerza. Bueno, el Hércules mitológico tenía un mazo, pero era una rama de olivo, una onda así. Con el que le daba la paloma. ¡Puta! Con el... Espérate. Como con el que le daba la paloma. Se daba en la paloma. Pasó. ¿Quién se le iba a poner a la paloma? ¡Ay, güey! ¡Qué mochi, qué mochi! ¡Oh! Y zapateaba, vea. está bueno. Vaya, no, miren, yo les quería plantear dos cosas también. A ver. Vaya, una es de que cuando reintrodujeron a los a Hércules en el paquín de Hulk, uh-huh. ahora para World War Hulk, no solo lo pusieron a él, sino que pusieron como una versión de los Champions, que era ese grupo donde estaba Angel, estaba Namora. Ah, él estuvo en ese grupo, sí. Ajá, entonces eso fue básicamente como lo que llamó la atención de ese tiempo. Al final se quedó solo Hércules en el paquín, pero al parecer iban a hacer quizás hay una cosita con los Champions. Ajá. Fíjate que yo me alegro que no lo hayan hecho, porque el grupo ese, aunque yo sé que históricamente pues fue famoso y en su época bien aceptado, pero hoy ver a Ángel, la Namora y Hércules, no. Y además le ponían la Escorpión o algo, Lady Scorpion, algo así. No me. No, hace, pero la Lady Scorpion, eso era porque estaba saliendo el, ¿cómo se llama? Heroes for Hire. Ahí estaba la Lady Scorpion. Ah, ok. Y como parte del crossover, ahí le tocó a ella. Pero yo creo que fue buena decisión. Mejor solo poner al Hércules y al Amadeus. Sí, es que realmente eran los que movían la historia. Los demás llegaban así como... Aunque siento que a propósito le quitaron el coyotillo. El coyote. El coyolito. Y lo dibujan específicamente en la historia de las Amazonas. Al Amadeus como que lo dibujan como 3 años más mayor. Y lo mencionan más que ya mayor. Tiene... Más mayor, menciona que ya tiene 16 años. Uh-huh. Ya se ve como más, como adolescente. Pues más... Si él lo tienen cogiendo, pues no. Así van puta, a estar ahí. Pero 16 años, tenía no. que esperar que tuviera 18. Sí. Entonces. Child pornography. Yeah. Porn. Parecía más divertido cuando era un bichito aún, mm. que andaba con el chuchito. Pedofilia. El Amadeus. El Amadeus, sí. Miren, y la otra cuestión que les iba a decir. Es de que en la historia de Sacred Invention, cuando se van a dar duro contra los Skrulls, queda un cliffhanger al final de que es que el dios japonés, Amatsu Mikaboshi, queda como a cargo de todos los dioses que habían capturado los dioses Skrulls. Tienes razón, eso quedó pendiente. Y bueno, que mencionar de que ese dios era el que había salido como el contrincante en la miniserie de Ares, que también... Ahí salía Hércules. Mira, y tú te enteraste hasta que cómo participó en la destrucción de Olimpo. Ah, Mikaboshi. Sí. Sí, es todo eso pasa en la miniserie de Ares. Ah, okay. Básicamente atacan el Olimpo y son hordas y hordas de demonios y dioses japoneses. La cuestión es que mandan a llamar a Ares y Hércules. También están peleando bajo el comando de Zeus. Finalmente terminan matando a Zeus. Porque creo que ocupan como arma al hijo de Ares, que es Phobos, que es el que está saliendo en el grupo de los Howling Commandos de Nick Fury. Mira, y Zeus desde entonces no lo han vuelto a sacar a la vida, ¿no? Sigue muerto. Están mal los papás de estos dioses, porque el Odín ahí lo dejaron también. Sí, mira. Al Orín. Sí, el mal de Orín. Y no sé si estás leyendo Mighty Avengers, pero también. Otro de lo que pasó en la invasión sagrada es que muere el dios que vive en el sol a la par de los... De los Gundams. De los Gundams. Ajá. Que es el que en el apocalipsis se va a comer a todos los demás dioses. Entonces, sí, el egipcio. El egipcio, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Entonces, muere en el ataque a los dioses Skrull. Sí, que se le sale de la panza eso fue hace casi un año. Y hoy en Mighty Avengers te dicen que el dios del caos ha regresado a la Tierra y comienza a hacer un gran deschongue. Y al final dice, precisamente, fue Hércules. Ah, sí, dijo, con razón... Este ha regresado porque quien lo mantenía en control era el dios que estaba en el sol, pero como se murió hace un año, hoy ya no hay quien lo controle y por eso es que... Ups. Entonces, y bueno, Hércules es parte de los Mighty Avengers, ¿no? Ahorita sí, pero fíjate que no me... Desde que pusieron a Hank Pym de líder... Sí, Hércules. Sí, tienes razón, es Hércules. Pero fíjate que ahorita que pusieron a Hank Pym de líder... Ya no, me cayó mal. Ok. Muy bien, yo creo que Que llegamos a la hora. Sí, ya nos pasamos. A la hora. Cubrimos el tiempo. Llegamos. Bárbaro, señores. Señores, llegamos. Llegué, Julio. ¿Y no tuviste que deletrear H-E-R? ¿K? No. ¡Volvamos a comenzar! Oh, God. Hey, sí, pero sí vi que me faltó una noticia. Ajá, yo sabía que me por eso tuvimos que hablar más de Hércules. No, que salió un póster ya con el con los Transformers. Ajá. Ya que van a salir en la película. Entonces, solo los nombres, sorry. Uh-huh. Cabal, entre los Decepticons no sale Megatron mencionado. Al parecer solo va a ser en flashbacks que aparecería. Uh-huh. Sale Starscream, Sideways, que ese no salió en el anterior. The Fallen, que es, imagino por el título. Scorpono, que se acuerdan que quedó en el desierto, el chamaco este. Soundwave. Okay. Soundwave, sí. Ya se vio una foto del juguete que va a ser Soundwave y es un avión. Sorry, no es una grabadora el Soundwave. Qué bien. Ravage, que va a ser el casetillo de Soundwave. The Doctor, ¿qué puta es? Ay, es un doctor. Willy, Demolisher y Devastator. Que va a ser formado por varios. Ya había un Devastator. Devastator, el robot que se formaba de los No, pero ¿y cómo se llama? No había uno. No, ese era Bonecrusher. No, pero había en la serie de muñequitos. No, animada había un Devastator. No, en la película. Que me acuerdo que, que lo había puesto de malo, pero era bueno en la serie. ¿El helicóptero? No, ese era Blackout, el helicóptero Blackout. Y completando la noticia de la muerte de Carol Danvers, ya encontré acá la confirmación que el nuevo personaje que va a tomar la serie es Carla Soffen, que es la Moonstone, sí. Que es parte de los Dark Avengers, uh-huh, bajo el Green Goblin. Ya le habían dado el traje. Le habían dado el traje y le dijeron, hey, tú hoy vas a ser Miss Marvel. Pero hoy va a tomar inclusive el pack oficial. Bueno, por el momento el packing hasta a ver qué pasa. Porque lo de Dark Reign es temporal únicamente. Y hablando de las noticias, ¿vieron los teasers de los Black Lanterns que salieron en Newsarama? No. Ella, hey, lo vamos a ir a buscar. Sí, aparte del Superman de Tierra 2 que ya se había mencionado antes, uh-huh, sale Aquaman. Aquaman, hey, nice. Hey, tal vez lo rescatan ese personaje. Es que ya se había visto, se había revelado realmente por error el hecho de que van a salir las figuritas de acción y entre los Black Lanterns que van a salir entre las figuritas de acción está Superman Tierra 2, Detective Marciano y por ahí se había mencionado a Connor Kent. O sea, uh-huh, el Superboy. Ahora dicen Aquaman. Me imagino que el Aquaman original. No han dicho nada de Bart Allen. No, bueno, spoiler alert, si quieren que les cuente algo. No. Sí, dale. Ya me quité los audífonos. Simplemente les dejaré de tarea que lean Legion of Three Worlds, porque ahí hablan acerca de Bart Allen. Uh-huh. Creo que también han mencionado de que Ronnie Raymond, el primer Firestorm, también puede ser un Black Lantern. Ah, ok, sí, también se lo papenaron. Bueno, realmente en todos los, en un montón de los cómics de DC, está saliendo la Scar, que es la guardiana que agarró el antimonitor, que está como mala. Ya así declarada como mala, que es sirviente del quien sea que está detrás de los Black Lanterns. Le lava los pantaloncitos. Sí. Y está así como sangrando, como sangre negra que le sale de los ojos y de las cicatrices que tiene. Y está como Tales of the Black Lanterns. Y entonces está hablando, parece que como tal vez posibles candidatos para ¿cuál Black es esa, la Scar? Repetime. ¿Te acuerdas en la guerra contra Siniestro? Era la que tenía el libro. Hay una con un libro, ajá, pero no, esta no es eso. El antimonitor agarró a esta chava, la quemó, entonces le dejó una cicatriz. Pero es esa chava, la del libro. Esa misma. Ok. Hey, por cierto, aquí ya encontré confirmado, o sea, lo que yo decía, el Devastator es lo formaban los Constructicons en la serie de televisión original. Correcto, sí. Que eran los... Y aquí sí, todos son de construcción. Está Mixmaster, Scavenger y otros varios. Okay. Está chido. Y el chaneque fobial. Bueno, eso es todo por el momento. Excelente, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de Comic Kikos. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir: Watch out for snakes. ¿Quién dijo eso? No, no sabemos. No veo a nadie. Pues sí. Sí, bueno, señoras y señores, queremos agradecer a nuestro a Vic por estar con nosotros conectado a través de Skype. Lástima que no pudo apagar el vibrador a tiempo. Sí. También muchísimas gracias a Ángel Dumas, a Z Brawl, a D3A, a Devicius, a Fuchicoma, a Indalecio, Luis Banda, Matius, Rofe, Segal, que no sabemos si es Steven Segal, y a Vicorintian y a Zim, por estar también conectados. ¡Sumos! Por estar conectados en el IRC, participando con nosotros mientras grabamos. Señoras y señores, les recordamos que visiten nuestra página web www.comikikos.com si quieren ayudar a este podcast a seguir produciendo semana tras semana los shows. Por favor, compren algo en la tienda de Amazon. Eso nos da a nosotros una pequeña comisión. Ahí está el Tales of the Black Freighter. Si lo sí. Y si quieren algún producto en especial que quieren comprar de todos modos en Amazon y nos quieren echar la mano porque de todos modos lo van a comprar, pónganlo en la lista. Mándenme un email a comikikos@gmail.com. Yo lo voy a meter en la tienda y ahí lo pueden comprar. Y eso nos ayuda muchísimo a nosotros también. Y hoy sí, nos despedimos, amigos. Vamos a dejarlos con una cancioncilla que a mí me ha gustado muchísimo y creo que les va a gustar también. Para los que vieron Slumdog Millionaires, esta canción es Paper Plane, se llama la canción, y es del artista M.I.A., una chica. Así que muchas gracias, nos vemos por aquí la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Mira, en esta no salía, de Hércules no salía un centauro. Soy yo, soy yo.